para recorrer esta travesía con nosotros. Comunicate al 452-3074. Es verdad que el nombre no es muy conocido, se llama Amina Figarova. Hay que reiterarlo, Amina Figarova es una mujer de unos 50 años, extremadamente talentosa, pianista, que nació en cercanías del Mar Caspio, en una zona habitualmente ligada a distintos conflictos, se llama Arsebiekstan, y bueno, ella siendo muy chiquita, tenía apenas 2 años, empezó sus estudios de piano, y finalmente terminó recalando en Holanda, donde terminó de estudiar y donde, bueno, se formó básicamente como pianista y como directora de orquesta, aunque tuvo, por supuesto, su paso obligado por la famosa escuela Berklee en los Estados Unidos, donde, insisto, empezó a cobrar notoriedad. A esta altura del partido está aquí y allá, y es reconocida al nivel de las grandes artistas, no digamos Toshiko Akiyoshi, pero en esa línea. Y da la casualidad, ahora que dije Toshiko Akiyoshi me acordé, da la casualidad que también está casado con un músico como está Toshiko, y en este caso no es un saxofonista, pero sí un flautista que lleva por nombre Bart Plateau, con el que forman estructuras de big bands, sextetos, octetos, en fin, por lo general grupos numerosos. Tiene muchos discos grabados, uno mejor que el otro, por lo poco que uno conoce de su música, y lo que estamos presentando es un disco que tiene ya algún tiempo, que se llama Above the Clouds, en el que participa una gran orquesta. Yo simplemente les recuerdo que Amina toca el piano y su esposo Bart Plateau las flautas. Los demás músicos son para nuestras latitudes absolutamente desconocidos. Así que simplemente les propongo escuchar el tema que da título al disco y luego Chicago Split. Thank you. Amina Figueroa, gran pianista, gran arregladora, directora de Big Band. El disco se llama Above the Clouds, el tema que escuchamos también, y recién Chicago Split. El calor, los aires acondicionados, bueno, juegan en contra en esta época. Pero de todos modos tenemos voz para anunciar a Ernie Watts, gran saxofonista, uno de los discípulos predilectos de John Coltrane, podrían decirse así, una buena manera de presentarlo. Alguien que desde hace mucho tiempo, bueno, no necesita ningún tipo de presentación para saber que es uno de los grandes de la época. Hace ya bastante tiempo que él tiene una carrera solista bastante sólida, si bien ha tenido algunas críticas por parte de su búsqueda musical. Bueno, en los últimos discos nuevamente ha vuelto al jazz más cercano sus sentimientos, al bebop, y este último disco que grabó, que se llama Una Simple Verdad, es una joya en todo sentido. Ron Fowler en los arreglos, Rudy Angel en el bajo, Christoph Solner en el piano, en la batería Heinrich Koeberling. El tema que vamos a escuchar es Hope in the Face of Despair. Tremendo es este disco de Ernie Watts. Ahí sonaba muy Michael Brecker. Y el disco se llama Una simple verdad, salió el año pasado. Está con un cuarteto increíble. Y el tema que acabamos de compartir era Hope in the Face of Despair.